convencido de que hay que achicar el espacio que existe entre el que produce y el que consume, básicamente porque el que produce es el dueño de la mercadería y el que consume es el dueño de la billetera. Entonces, en esta lucha también en contra de la inflación que es generada por gente que especula con los sectores poderosos, los intermediarios, bueno, esta gente que viene es una gente que integra la CETEP, nosotros como asociación y organización integramos también, que es el Consejo de Economía Popular, la Central de Trabajadores de la Economía Popular. Bueno, vienen con una oferta de lácteos del productor al consumidor a precio justo. Ajá. Por ejemplo, traen una línea de quesos completa, surtida. Bueno, los precios de lo que son queso fresco, queso para rallar, que todos los tipos de queso que hay. Ahora no está Matías, que bueno, Matías está yendo para San Javier, porque vamos a hacer San Javier primero, viendo mañana en la feria si ultimamos los últimos detalles con la municipalidad, y tipo 2 de la tarde en la feria que se hace en Santa Clara. En Viedma estaríamos mañana. ¿Leche también? Hay leche fresca, sí. Y por ejemplo, de lo que recuerdo, de los precios que recuerdo, que me tiró todo y no me alcancé a asimilar, son un montón. Pero por ejemplo, cualquier queso rondaba entre los 45 y 70 pesos. Por ejemplo, una horma de queso de rallar que en cualquier lado te sale 700 mangos, por lo menos acá no llegas a 200 pesos la horma. Por ejemplo, hay unos bolsones, unos combos sociales que traen, que son 6 artículos, que entre ellos entra 1 litro de leche, variedades de queso, trozos de diferentes tipos de queso. Esos bolsones salen 200 pesos. Por ejemplo, la manteca, una manteca premium de calidad extra, no margarina, sino la manteca. Manteca. Que por ejemplo, qué sé yo, un paquete de 200 gramos te sale 33, 38 pesos, depende de la marca. Esto sale, el de 400 gramos, 25 pesos. No, los precios tienen muy los bueno. mismos precios que trajeron el año pasado, que esta gente vino el año pasado. Y bueno, y la verdad que los precios no los han movido, de lo que yo recuerdo, no los movieron. Van a estar en San Javier ahora y mañana. Y mañana estaríamos en la feria. Después de las 2, más o menos, voy a ver si. Mañana sábado lo llevo a la feria que se hace en el popular barrio Santa Clara. También para que, bueno, la gente de los barrios, porque por ahí, viste, la feria es un lugar donde el tipo de barrio no va, no llega la gente del barrio. Entonces tenemos una oferta de un montón de cosas para cierto sector de la ciudad. Claro. Que no está mal, ¿viste? Pero nosotros tenemos, la idea es tratar de llegar a los barrios con estas cosas. Directamente a los barrios, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? La logística siempre, el armado, ¿viste? Siempre nos falta un montón de cosas.